el café. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo en este programa. Bueno, Brasil, Brasil, Brasil, con todo lo que implica este país en estos momentos, los Juegos Olímpicos en curso, pero también una situación política, una crítica situación política por la que atraviesa este país, que bueno, pues coloca a la presidenta Dilma Rousseff finalmente en una circunstancia muy delicada, muy grave, en donde al final de cuentas ayer se votó. Por la noche, este paso a lo que podría ser la destitución, un juicio político, se aprobó en el Senado de Brasil. Ayer, cuando terminamos este programa, se dio a conocer finalmente el resultado de este proceso en el Senado brasileño para continuar con esta posibilidad de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. Y bueno, pues podría perder su mandato. Efectivamente, estamos hablando de un Senado que aprueba seguir este juicio político contra la presidenta brasileña y todo lo que eso significa. El día de hoy también se dio a conocer esta petición que hace el PT, el Partido de los Trabajadores, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues para obtener medidas cautelares. Han pedido medidas cautelares para frenar este proceso de impeachment en Brasil, alegando un conjunto de situaciones particularmente relacionadas con un mal debido proceso en este momento tan delicado. Así que de eso hablaremos esta noche. Estamos en este momento terminando los enlaces con dos colegas brasileños de primer nivel, dos colegas periodistas que obviamente han seguido y están siguiendo paso a paso este proceso. Y también estamos en enlace con nuestro colega corresponsal en Brasil de CNN, Francho Varón. Estaremos con él en un instante. Y bueno, desde ya saludo a Rosenthal Alves, colega periodista, director del Centro NAI para el periodismo en las Américas, que está ubicado en la Universidad de Texas, en los Estados Unidos. En un momento más saludamos a Rosenthal, a Silvia Colombo, que es colega periodista y reportera especial de La Folha de Sao Paulo, uno de los más importantes diarios de Brasil. Pero bueno, vamos con Francho Varón para iniciar este programa, para escuchar los detalles de las últimas horas en este muy complejo y complicado panorama político para Dilma Rousseff y para el propio Brasil. Adelante, Francho, con tu informe desde allá. Pues efectivamente, un rotundo resultado el de la votación de ayer, una votación que se prolongó, como bien sabéis, durante más de 17 horas, que se llevó a cabo a la 1:30 de la madrugada aproximadamente y que acabó saldándose con 59 votos a favor, como bien dices, y 21 en contra de abrir definitivamente ya el juicio final contra la presidenta, ahora mismo suspendida, Dilma Rousseff. Sin duda alguna, un resultado que señaliza en un camino ya prácticamente, te diría que irreversible, hacia una más que probable destitución a final de este mes de agosto. Recordemos que el juicio final, ya según el cronograma adelantado por los principales protagonistas, se llevará a cabo a final de este mes de agosto. En él participarán los 81 senadores que componen la Cámara Alta y estará presidido, como venimos informando aquí en CNN, por el presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Ricardo Lewandowski. En él, básicamente, la acusación va a volver a presentar sus cargos contra la presidenta Dilma Rousseff, que básicamente están centrados en el delito, en un presunto delito de responsabilidad fiscal, que se traduce en el caso de Dilma Rousseff en haber pedido créditos a bancos públicos sin el aval del Congreso, con el único objetivo de tapar grandes agujeros contables y de, por lo tanto, intentar maquillar y presentar una realidad más positiva, yo te diría que edulcorada, de un panorama económico que en aquel momento ya era de crisis, crítico, con una economía absolutamente en declive y con las cuentas públicas que no terminaban de cerrar. Bueno, esta es la acusación que va a recaer sobre la presidenta Dilma Rousseff y sobre la que los senadores deberán pronunciarse, en este caso con un mínimo de 54 votos a favor, para que la destitución se acabe volviendo realidad. Un objetivo que en este momento ya, para los contrarios a la presidenta suspendida, se revela pues bastante probable, por no decirte, según muchas voces aquí en Brasil, prácticamente seguro, ya que la votación, la última votación, reunió 59 votos en contra de Dilma Rousseff y, por lo tanto, esta tendencia ya parece, como te vengo diciendo, irreversible. Esto, evidentemente, ha provocado una reacción instantánea, inmediata, te diría, de la propia presidenta Dilma Rousseff y de su partido, el Partido de los Trabajadores, que han tocado a la puerta de la Organización de Estados Americanos, más en concreto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para apelar, para denunciar que se está llevando a cabo aquí en Brasil ahora mismo un golpe de Estado y que alguien tiene que frenarlo. Esta ofensiva internacional no es la primera del Partido de los Trabajadores, ya que recordemos, hace tan solo unas semanas el expresidente Lula da Silva también llamaba a las puertas del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra para denunciar una persecución y una caza de brujas aquí en Brasil contra su persona y contra su partido. Gracias a Francho Barón desde Brasil con este informe que nos envía. Es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que confirma el anuncio realizado en Brasilia de que recibió una demanda, como dice Francho, y una solicitud de medidas cautelares a favor de Dilma Rousseff, alegando violaciones al debido proceso. En este proceso para su destitución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio trámite, o el trámite que corresponde. Rosenthal Alves, Silvia Colombo, dos colegas periodistas muy importantes están en Brasil y a ambos les agradezco que podamos conversar en esta noche de lo que está pasando en Brasil. Rosenthal, un gusto nuevamente saludarte, bienvenido, buenas noches, gracias por estar en CNN. Muchas gracias, buenas noches desde la Olímpica Río de Janeiro. Desde la Olímpica Río de Janeiro, pues empecemos por ahí, Rosenthal, te propongo. Un proceso de este calibre en medio de los Juegos Olímpicos, ¿tenía que ser en medio de los Juegos Olímpicos? El timing político es un dato también en este caso. Es increíble. Todo lo que está alrededor de estos Juegos Olímpicos parece un guión improbable e imposible de ocurrir. O sea, tantas malas noticias sobre las Olimpiadas y esa crisis política que ya viene arrastrándose por más de un año, dos años. Es increíble, pero ahora hay una prisa muy, muy grande de parte del gobierno interino en resolver esa cuestión lo más rápido posible, incluso por la posibilidad de autoprotegerse, porque las investigaciones están llegando muy, muy cerca de figuras de este gobierno e incluso del presidente interino. Incluso del propio presidente interino Rosenthal, que ese es todo un tema, desde luego. Déjame dejar aquí esta parte de tu intervención y ahora retomamos ese punto, pero damos paso y saludamos a la muy estimada periodista Silvia Colombo. Silvia, tú te encuentras en Sao Paulo, Brasil, y te agradecemos mucho que te incorpores a esta conversación con Rosenthal Alves también desde allá. Buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches a todos. Buenas noches, Rosenthal. Y acá estamos en São Paulo, no tan olímpica como Río, pero viviendo las emociones de la Olimpiada igualmente. Bueno, pues Silvia, ¿cómo describes el momento que vive Brasil? Juegos Olímpicos, por un lado, y esta crisis política que enfila a Dilma Rousseff a una muy probable destitución. Sí, yo creo que los colegas que hablaron antes resumieron muy bien lo que está pasando aquí, pero hay algo que creo que valería la pena remarcar, es que hasta pocos días antes de las Olimpiadas, los brasileños estaban un poco contaminados por la ola de malas noticias alrededor de la Olimpiada, ¿no? La idea de que algo muy terrible podría ocurrir, el susto por el brote de Zika, las noticias sobre las obras que estaban inacabadas, o sea, parecía que los Juegos iban a ser una tragedia. Y justo después que empezó la fiesta, lo que yo veo en la gente es un ánimo y un entusiasmo con la fiesta que resultó en una verdadera catarsis, cuando una brasileña negra de la favela de Ciudad de Dios, que quedó famosa por la película, ganó una medalla de oro hace un par de días en el judo. Y fue como una catarsis. La gente estaba toda cerca de las televisiones y llorando. Y parece que como que el ánimo del brasileño, por lo menos en este momento, dio un giro hacia la alegría otra vez. Bueno, ese es un buen punto porque estamos hablando de un ánimo nacional bastante maltrecho por una crisis política tan prolongada, por tantos escándalos de corrupción y por un fenómeno que no para y que no sabemos hasta dónde va a llegar el tema de los Juegos Olímpicos y los resultados que puedan ser positivos para Brasil. Desde luego son una gotita balsámica para un panorama como el que se está describiendo. Rosenthal, Silvia, déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación, este enlace de México a Brasil, hablando de lo que está pasando con Dilma Rousseff y esto que ocurrió ayer en el Senado de su país. Volvemos en un instante. Bueno, regresamos en esta conversación que sostenemos de México hasta Brasil con Rosenthal Alves y con Silvia Colombo, colegas periodistas brasileños que están analizando la situación que por la que atraviesa precisamente este país, envuelto pues en tantas emociones entre olímpicas y políticas, desde luego. Rosenthal, en tu análisis, ¿cómo describir este tipo de circunstancia, habida cuenta de que se le acusa a Dilma Rousseff de delitos de carácter fiscal o irregularidades, no uso la palabra delitos, las irregularidades fiscales o presupuestarias? De ¿qué componentes o cuáles son los componentes que desde tu punto de vista están en esta votación, en este proceso que lleva a cabo el Congreso brasileño? Manda la señal Dilma Rousseff que en el fondo esto es una manera de frenar los procesos judiciales o entorpecer los procesos judiciales por corrupción que están invadiendo también la escena política y pública de Brasil. ¿Cuáles son estos componentes desde tu punto de vista, Rosenthal? Bueno, primero hay que poner eso dentro de un contexto muy, muy amplio y muy complejo, como esta pregunta que haces denota. O sea, en primer lugar, lo que se está juzgando es algo muy, diría, técnico de violación de la ley de responsabilidad fiscal. O sea, que algunas operaciones financieras que la presidenta hizo son consideradas un crimen de responsabilidad fiscal. Así lo está juzgando el Congreso en un juicio político, pero supervisionado y aprobado y ratificado por la Suprema Corte. Entonces, eso pasa debido a un deterioro político de la presidenta y del gobierno de los partidos de los trabajadores. O sea que no es solamente una cuestión técnica, sino que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff había entrado en una especie de colapso político que dio a la oposición esta oportunidad de como que agarrarla en algo muy, muy técnico y contable. Exactamente. Dime una cosa, Silvia. ¿Quién va a juzgar a Dilma Rousseff y cómo va a ser este juicio a la presidenta de Brasil? Bueno, según la ley, las cosas se están haciendo según manda la Constitución con relación al impeachment, y el juicio se hace en el Senado. O sea que, ¿por qué el resultado de ayer fue tan importante? Porque los mismos que votaron para que ella fuera acusada de este crimen son los mismos que van a decidir si ella es culpable o no. O sea que es muy, muy difícil que tantos senadores cambien de idea desde hoy hasta el fin del mes, ¿no? Entonces se hace un juicio en que el Senado actúa como si fuera un tribunal, ¿no? El Senado se convierte en un tribunal para juzgar a la presidenta Dilma Rousseff. Rosenthal, estamos frente a un asunto donde, si prospera la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, se ratifica, se queda en el puesto de presidente el actual presidente en funciones, el señor Temer, que tiene una popularidad ínfima, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo va a estar Brasil precisamente con este contexto político? Bueno, la popularidad de él es tan mala contra la popularidad de ella. O sea, y además, o sea, ella era, perdón, es del Partido de los Trabajadores y él es el del PMDB, que es un partido más de más conservadorismo comparado con el PT. El PT tuvo que hacer ese tipo de alianza. El problema es que él va a tener que quedarse, o sea, él quiere quedarse por dos años más, hasta completar el mandato de la presidenta Dilma. Y la propia presidenta Dilma viene pidiendo que se haga una otra elección, pero ni siquiera su partido está apoyando en eso. O sea que se están agotando todas las posibilidades aquí y es por eso que están yendo a instancias internacionales, que son instancias mucho más consultivas que deliberativas, o sea, porque han perdido la esperanza, pero la esperanza aquí. Pero el problema, como yo decía antes, es que las acusaciones de la operación Lava Jato están extrapolando, están saliendo del foco del PT y entrando en otros partidos y llegando, como yo dije antes, incluso cerca del presidente interino Michel Temer. Incluso cerca del presidente interino, ¿a él mismo se le imputan delitos? ¿Han llegado a ese punto o van a llegar a ese punto de imputación directa? Sí, o sea, él ha sido mencionado en una de las de las delaciones o una de las colaboraciones que están por salir, una de las más importantes y más esperadas, que es la colaboración con el Ministerio Público de Marcelo Odebrecht, el presidente de la constructora más grande del país, que dice, según una filtración que hace unos días salió en la prensa aquí, Marcelo Odebrecht dijo que Temer pidió 10 millones de reales para la campaña del PMDB. En una cena en el Palacio Jaburú, que es el palacio del vicepresidente en Brasilia, el presidente interino confirmó que tuvo la reunión para pedir apoyo, pero dijo que no recibió ningún dinero ilegalmente, que todo fue hecho dentro de la ley, etcétera. Pero si el impeachment se confirma, él como presidente ya definitivo pasa a tener una protección. Por eso la cosa se complica otra vez. Totalmente, Rosenthal. Déjenme, Silvia Rosenthal, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Aparece también, desde luego, en escena el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En las últimas horas denunció ante el Consejo Nacional del Ministerio Público, el órgano supervisor, a cuatro fiscales dedicados a investigar la corrupción en Petrobras. Por propaganda opresiva, dice el expresidente Lula da Silva, y se suma a la mesa esta parte del análisis. Volvemos después de la pausa, Grillo. Bueno, entramos en la parte final y nos queda un minuto para cada quien. Rosenthal, Silvia, ya en su momento hablamos con Rosenthal sobre cómo entender lo que está pasando en Brasil. ¿Estamos frente a una suerte de golpe legislativo o este es un mecanismo de la democracia para renovar mandatos frente a acusaciones de este tipo? ¿Qué cosa es para ti, Silvia, para cerrar este programa? Mira, esa interpretación depende del lado de la pelea en que uno esté, ¿no? El país se encuentra muy polarizado y los que apoyan a Dilma, que le votaron y que todavía confían en ella, dicen que es un golpe, incluso es una expresión que ella misma usa. Ya la oposición cree que esta es una maniobra bastante totalmente legitimizada por la ley, por la Constitución, y por eso no se puede usar la palabra golpe, ¿no? Que de hecho es bastante cargada de ideología, ¿no? Hay una gran polarización y un debate en las redes sociales, en las calles, bastante violento verbalmente de un lado a otro, ¿no? Algo que no era muy común en la cultura política brasileña, ahora se nota, ¿no? La gente está muy enojada y hay una polarización muy fuerte, ¿no? Y la palabra golpe parece que está en el centro de este debate. Totalmente de acuerdo. Rosenthal, ¿con qué te despides? Un minuto para cerrar. Gracias por estar aquí. No es un golpe. Un golpe, nosotros somos latinoamericanos, sabemos lo que es golpe. Eso no es un golpe, es un proceso que puede ser injusto, que no es bueno para nuestra democracia, pero es imposible pensar que toda la Suprema Corte del país, todo el sistema judiciario esté en una conspiración. Tanto no es un golpe que ahora las investigaciones van llegando a otros partidos también. Bueno, pues ahí está abierta la discusión sobre qué cosa es esto. Ahí hay opiniones diversas, Rosenthal, y tú das tu punto de vista muy claro al respecto de lo que piensas es lo que está pasando en Brasil. A los dos, gracias, Silvia Colombo, Rosenthal Alves, por estar en este programa. Gracias por permitirnos escucharles y desde luego nos mantenemos en comunicación con ustedes si nos lo permiten. Por lo pronto, gracias por estar en este programa y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, gracias, Carmen. Gracias, Rosenthal. Gracias. A los dos, gracias, los dos colegas periodistas desde Brasil en este análisis de lo que está pasando en este país. Y bueno, pues todo mundo insiste en que estamos frente a una posibilidad muy alta de una destitución de la presidenta Dilma Rousseff en las próximas fechas. Seguiremos el proceso, seguiremos esta circunstancia para informarle. Por lo pronto, gracias, buenas noches, que descanse y hasta mañana.